El forúnculo erizo con los ojos de un tuerto rea. Hazme bajar mi dulce oso donde llora el mar. Dromedario filósofo ha visionado una revolución. Va a coleccionar más hostias que el mono de la legión. Los ciudadanos plantan árboles en las frentes calientes. Chico malo, malo, como el hambre planta el de Navidad. Esta mañana nace el ser para eyeccionar ríos de lava negra sobre tu pequeña ciudad. El chico blanco autista te hace ver la verdad. Mi religión, mi sangre, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Esta mañana nace el ser para eyeccionar ríos de lava negra sobre tu pequeña. La verdad, mi religión, mi sangre, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Palabra del Señor, el libro sabio de la ocupación. Hazme como un niño, dame todo lo que no puedo entender. Cada mosca roja ebria del cosmos resucita. Trae la pistola de plástico que canta sardana. Gracias. Está más comercial, ¿no? Bueno, déjala para después si quieres. Igual. Bueno.